Se trata del contrato de recolección. Nosotros venimos hace ya bastante tiempo haciendo este laburo, incluso antes de que entre el gobierno municipal que hoy está. Si ustedes bien saben, nosotros encaramos con los puntos verdes hace ya 2 años y pico, 3 casi, y desde ahí que venimos haciendo la recolección y la hacemos de forma gratuita con nuestro vehículo, poniendo guita de los compañeros, las compañeras poniendo guita para el gasoil, para la logística de los gastos de la recolección. Y la idea es que nos firmen una contratación directa, que hasta ahora no está sucediendo. Hay una oposición ahí, una visión del fiscal que dice que, del fiscal municipal, que dice que no podría hacer una contratación directa por los montos. Uh-huh. Así que creemos que hay un conflicto administrativo que se tiene que resolver y mientras tanto nosotros seguiremos en la espera, pero la verdad que el laburo de la recolección se nos complica un montón, más que nada con la logística y gasto que nos demanda. Estamos con una sola camioneta, con un carro, y estamos laburando la camioneta 14 horas, 12 horas por día para poder cumplir con todo. Tenemos 10 estaciones, se van a colocar algunas más y se nos va a incrementar el gasto en la recorrida, Por eso es que estamos reclamando al municipio el tema del contrato y el retroactivo del pago de todo este año de laburo, Claro, o sea, hace un año que no le pagan entonces. Y nosotros hicimos un comodato, si ustedes recordarán, allá en junio del año pasado, por 3 meses. Fue una prueba piloto, arrancamos la recolección por 3 meses, se vencía en 3 meses, era improrrogable, y se trataba de que cuando se termina el convenio que habíamos firmado, tendríamos que haber firmado un contrato por la recolección con el municipio. No sucedió, entonces por eso nosotros estamos contando desde octubre para acá todo el tiempo que llevamos sin contrato y que venimos haciendo laburo con el compromiso de los funcionarios de que nosotros tenemos que hacer la recolección porque es un laburo que inventó Cotrambi. Nosotros no queremos ir a una licitación pública porque se te meten las empresas que nada tienen que ver con el rubro a querer arrebatarte el laburo que vos venías haciendo hace un montón de tiempo. Este laburo lo empezamos a hacer con el camión viejo nuestro que hace un montón de tiempo, que todavía lo tenemos, está medio jubilado, pero todavía lo tenemos el camión, pero lo empezamos a hacer a pulmón. Y no es justo que venga cualquier empresario a meterse en una licitación y que te la termine ganando y nosotros nos quedemos mirando con el trabajo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Y dicho sea de paso, estos materiales pertenecen a la cooperativa porque la gente que está haciendo la separación y la trae a estas estaciones es gente que nos sigue, es gente que sabe el laburo que hacemos y nosotros más que nada hacemos por compromiso la recolección para no quedar más con la sociedad. Pero ya no damos más en el tema de la logística de gasto. Como te dije recién, estamos sacando plata del bolsillo de los compañeros para pagar el gasoil, para pagar la logística. Se nos rompe un repuesto caro y nos quedamos sin fondo para poder comprarlo. Entonces, la verdad que no creemos que no es justo que nos esté pasando esto. Como dije anterior, hay un conflicto ahí administrativo que se tendrá que resolver. José, ¿se han reunido con el secretario de Ambiente, con el intendente para charlar de esta cuestión? Sí, hemos hablado desde octubre hasta ahora, hemos hablado con casi todos los funcionarios. Se propuso esta contratación directa hace cerca de un par de meses atrás, 3-4 meses atrás, y nos enteramos ayer, anteayer, de que había un impedimento en la fiscalía que no podíamos nosotros acceder a la contratación directa. Uh-huh. ¿Y el fiscal qué les dice? No, el fiscal dice que él está de acuerdo, que sabe que el laburo que hacemos, pero que legalmente no se podría hacer la contratación directa. Uh-huh. Que tenemos que ir a un concurso. ¿El único camino entonces es una licitación? Una licitación. Uh-huh. Como te dije recién, no queremos ir a una licitación con empresas que nada hacen para el cuidado del medio ambiente, porque nos pueden llegar a arrebatar el laburo que nosotros venimos haciendo hace un montón de tiempo. José, vienen trabajando hace tiempo aquí en Viedma, concientizando con promotoras ambientales en la calle. Es un trabajo que viene de largo. Sí, incluso el contrato de recolección viene con la promoción ambiental incluida. No es un contrato solamente por recolección, sino que también se contempla las promotoras ambientales que están por ahí, salen a dar charlas por todos los lugares. Ahora han estado en el DBR, van a salir por todas las estaciones a brindar charlas a los vecinos que vienen a depositar los residuos y eso no lo paga nadie. Entonces la idea es que nos empiecen a reconocer un poco todo el laburo que hacemos. Nosotros tenemos un solo contrato que es por la operación del Girsu. El resto lo costeamos todo con material de producción de los reciclables que vamos recolectando a diario, no solo en las estaciones, sino en los grandes generadores. Estamos trayendo material de Patagones, de la escombrera. Estamos tratando de alimentar la planta de todas las formas posibles porque a nosotros nos mueve la inclusión social. Hoy somos más de 60 compañeros laburando de los residuos, haciendo que una agenda verde funcione. Estamos en esta situación. Y mientras tanto siguen esperando el pago de la municipalidad. Seguimos esperando el contrato. Lo vamos a seguir haciendo, el laburo. Lo vamos a seguir haciendo. Siempre tenemos algún algún percance, sobre todo los fines de semana, por ahí se nos colapsan las estaciones, pero si nosotros tuviéramos un contrato y mejor logística de trabajo, estas cosas no pasarían, por ejemplo. No nos gusta que se nos colapsen las estaciones, no nos gusta que la gente piense que nosotros hacemos mal nuestro laburo, porque en realidad no lo hacemos mal, lo hacemos como podemos, de los ponchazos como siempre, y bueno, necesitamos ese apoyo.